Muebles 3 les ofrece en exclusiva Kids y Cosas. Las noticias que escapan a los grandes titulares. Kids y Cosas. Un brujuleo curioso que comenta José María Valls. Buenos días. Verán, voy a confesarles una cosa. He contratado los servicios de un señor que se dedica... Tiene un oficio muy especial, ¿saben ustedes? Es de estos que en los teatros sirven de clac. Hacen la claca. El momento del aplauso, y lo he contratado a ver qué tal va para el programa de Kids y Cosas. Vamos a oírle. No me moleste, mosquito. Mesdames, messieurs, je vous invite à écouter Kids y Cosas, la meilleure émission de la radio mondiale et par de l'étranger. Vous venez avec moi? Merci. Oh, c'est magnifique. No me moleste, mosquito. Ay, el mosquito. No, no, oiga, no lo ha hecho muy bien. No me ha gustado, de verdad. Buenos días. Saludos a todos aquellos que nos están sintonizando. Si no, ya no les podríamos saludar porque no nos sintonizarían. Pero especialmente a aquellos que lo hacen desde su lugar de trabajo. También a los que lo hacen a través del aparato receptor de su automóvil. Para las amas de casa, para los estudiantes, para los que no trabajan. Ay, que pesa más de uno. Y para los que están durmiendo. Buenos días. Y sin cosas, unos momentos un tanto enloquecidos, a veces, otros días un tanto serenos, en Radio Juventud, la voz de Cataluña. Y tenemos música, tenemos montones de música del mundo. Y pretendemos al mismo tiempo que ustedes adivinen o el título o el intérprete de estos discos. Ya saben ustedes que cada semana hay un sorteo de 5.000 pesetas en metálico para la frase enigma. Y además, si usted adivina el disco que radiamos, le regalamos este mismo disco. Actuación estelar de José María Vax Torner y Miguel Sánchez Band. Pues no sé de qué se ríe, pero en fin, la actuación no es que sea estelar, eso ya por supuesto, pero bueno, en fin. A ver, pelotero, señor pelotero, que lo hemos contratado, diga usted otra vez aquello en francés y tan bonito. Mesdames, messieurs, je vous invite à écouter Kids y Cosas, les meilleures émissions de la radio mondiale et par de l'étranger. Vous venez avec moi, merci. Y es que si uno no se hace propaganda, tururú. Perdone, es que los miércoles toca autobombo, ¿sabe? No, es que serán yo. De mí. Las Kids y Cosas de la Torre Infiel de París. Bueno, me refiero a la Torre Eiffel, a la Tour Eiffel. En realidad, he dicho eso de la Torre Infiel porque saben ustedes que esta torre, la famosa torre que está en París, tenía que ser construida en Barcelona. Se ofreció al municipio barcelonés. Pero en aquel momento, cuando se le ofreció al municipio barcelonés, por lo visto, el alcalde de entonces no estaba para zarandajas. Y dijo que no. Bueno, lo cierto es que hay un cierto peligro del que se ha hecho eco recientemente los periódicos franceses. Y es de que la Torre Eiffel de París se va a caer de un momento al otro. Naturalmente, noticias totalmente infundadas. O que se declinaba, que se inclinaba, que se hundía, etcétera, estas cosas. Resulta que no. Según dice el director de la Torre Eiffel de París, el señor Garoux, la Torre Eiffel está perfectamente bien en su salud y en su asentamiento sobre la base del río. No hay ningún problema. Y lo curioso de esta noticia es lo que se gasta el gobierno francés cada año en vigilar el buen estado de la Torre Eiffel. Se gastan entre 3 millones y medio y 4 millones de francos anuales cada año. La tira, sí. Todo este dinerito para conservar bien esta famosa torre. No obstante, digamos también que este dinerito el gobierno ya lo compensa. Ya lo compensa porque la entrada es francamente cara, horrorosamente cara. Y a quien se le ocurra, si usted va a París, todavía podrá subir a la Torre Eiffel. No hay problema, no se cae. Lo que no le recomendamos es que almuerce usted o cene en el restaurante, uno de los restaurantes de la Torre Eiffel, sobre todo el de la planta más bajita, porque... En fin, si usted es millonario, nada, nada. No, no, no he dicho nada, pero si no, mejor que no, mejor que no. ¡Aló! El título de la canción que vamos a escuchar a continuación es el siguiente. La nueva marioneta mexicana. ¿Quién canta? ¿Quién canta?